Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. ¿Y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, ¡eso hago! ¡Para eso vivo! Para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Sola, triste y sin tener con quién contar. Yo admito que solía ser muy mala. No bromeaban al decir que bruja soy. Pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé, que firmemente arrepentida estoy. Cierto es, por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí. Y últimamente, no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado que el precio no han pagado y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Estas pobres almas en desgracia. ¿Aceptas, querida? Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas. Pero tendrás a tu hombre. Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? Oh, y además hay otro pequeño detalle. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio. Pero yo no tengo nada que... No es mucho lo que pido. Lo que quiero es... tu voz. Pero sin mi voz, ¿cómo...? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ja! Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar. Admirada tú serás, si callada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia, guiarás. Piensa ya. No me queda mucho tiempo, ocupada voy a estar y solamente es tu voz. Pobre alma en desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y firma ya. ¡Qué sencillo fue, qué tonta es! Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquí. Magia de bruja yo comienzo a convocar. Hechizos marinos que la laringitis den, acudan a mí. ¡Canta ya!